up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Buenos días, esto es Música y Noticias desde la ciudad de Quilmes y para el mundo, FM Box 102.9. Estamos aquí en el Día del Trabajador, así que muy feliz día para todos. Hoy va a ser un programa especial. Estamos aquí con Grace Duré, una amiga, una... Yo la invité, quise traer a una trabajadora o un trabajador. Y la elegí, la invité. Así que, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, feliz día para vos también. Estamos, para toda la audiencia. Estamos transmitiendo desde sus redes sociales. Así que no manden WhatsApp por ahora. Sí, bueno. Bueno, feliz día, muchas gracias. Es un honor, un placer estar con vos acá. La verdad que es una experiencia nueva. Espero estar a la altura de las circunstancias. Sí. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor. Lo vamos a pasar lindo. Feliz Día del Trabajador para todos también. Y bueno, acá estamos. Qué importante que es el trabajo. Yo ayer a la noche pensaba lo que significa el trabajo, ¿no? Para mí. Que es la vida misma, o sea, tal cual. Digo, independientemente de que todos tenemos la necesidad del medio de vida por el dinero para vivir y todo, cómo el trabajo te va llevando a disfrutarlo, a veces a padecerlo, te lleva a un montón de cosas. Sí, es verdad. Te dignifica. Yo creo que tengo para escribir un libro. Sí. De la cantidad de experiencias que tengo, de lindas, no tan lindas. Pero tengo la fortuna de que nunca me faltó trabajo. Nunca. Está buenísimo. Así que está bueno. Bueno, en la dirección, la señora Claudia Laporta, a quien le mando un beso enorme, una gran trabajadora. En la operación técnica y controles y musicalización, el señor Damián Espadea. Bravo. ¿Y sus aplausos? Aplausos. Porque él aplauso. Aplaudo. Está dormida. ¿Qué onda? Nos vinieron los aplaudidores. Acá tenemos que tener reidores. Como en el canal, ¿viste? Tenemos que tener reidores. Bueno, vamos a pasar en este feriado que no hay nadie en la calle, no hay nadie. Ay, sí, están todos descansando. Pero nosotros acá, trabajando. Bueno, en el transcurso del día les cuento de lo que va a ocurrir acá en este programa del día de hoy. Vamos a estar acá con la amiga, haciendo un despliegue de lo que es su trabajo, su actividad, su vida también. ¿También? Solamente decir si usted tiene una vida linda. Usted es mamá de dos criaturas hermosas. Sí, así que hermosas. Con eso ya la vida está hecha, la vida. Sí, hay mucho eso contarín, por un lado. Vamos a tener, como siempre, la columna del Vuela Vuela Turismo. Vamos a conversar con el doctor Luis Logra, nuestro auspiciante, que también tiene la actividad de ser abogado. Y 9:45 vamos a entrar en contacto con él. Más o menos a las 11 y poco, la directora de teatro y actriz que tiene mucha actividad en Berazategui, en la Secretaría de Culturas. También vamos a conversar con ella porque hay un gran festival de cultura, que bueno, está bueno saberlo. Música, vamos a tener acá en off, matecito, algo rico. Así que bueno, se viene con todo un programa especial por el día y en honor al trabajo, ¿eh? Los que tienen la fortuna y para los que están buscando trabajo y darles fuerza. ¿Sí? Claro, obvio. Todo se encamina. Tal cual. Así que, ¿trabajas desde muy joven? Sí, yo trabajo desde los 19 años. Ah, 19, mira. Sí, la verdad que toda una vida. Yo arranqué a los 15. ¿A los 15? Sí, en una panadería. Qué bueno. La reemplacé a mi prima y me daba shock en la gente, ¿viste? Porque puedo decir, tenía casi 16. Claro, antes, y cuando tuve que envolver la primera docenita de facturas, decía, estoy trabajando. O sea, claro. Nunca me voy a olvidar. Sí, fue. Sí. Ahí empezó todo. Y bueno, después una cosa llegó a la otra y bueno, ahí estamos. Bueno, siendo 9:14 minutos, 17 grados la temperatura. Un otoño magistral, ¿eh? Sí, la verdad que no. Se viene un fin de semana hermoso. Sí. Usted que juega al fútbol, ¿eh? Despiérdese, vamos. Jugar. Y acá pagamos para. Bueno, acá nos están saludando ya. Ah, sí. Miriam Suárez. Hola. Ah, voy a saludar al conductor que me trajo recién. Le dije que estaba apurada, que yo metí pedal ahí. Sí, vamos que llegamos. Gustavo, muchísimas gracias. Hola, Miri, ¿cómo estás? Acá estamos. Ahí estamos, acá feliz estamos. Día para vos también. Muy bien. Bueno, vamos a ir con un par de temitas. Sí, a ver, porque él me sorprende. Sí. Ah, bueno. A lo alto. Suena en los Network. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez. No te muevas porque hoy programa especial hasta las 12 horas. Que nadie se mueva porque hoy está ideal para escuchar Radio FM Vox.

fmradiobox.com. Like the legend of the Phoenix. 9:22 minutos, 17 grados la temperatura, estamos acá en Vox. Esto es música y noticias. En un momento nada más vamos a titularizar los grandes portales de nuestro país. Y si le parece, vamos con los auspicios. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 6376 1734. 11 6376 1734. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza, jueves 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Y también nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados donde puedes pasar unos lindos días. Se vienen los días de frío, aguas termales, muy cerquita del río Uruguay y del Parque Nacional El Palmar. Hay promoción, ¿eh? Promoción tercera noche sin cargo. Un programita para cuatro personas con el bus incluido. Tres noches, cuatro días, 95 mil pesos. Un regalo para el mes de junio. Así que bueno, no dejen de contactarme. O directamente a la PART por las redes sociales. Saludamos también a Fresan, casa de artículos para el hogar, rodados, electrónica, con el mejor asesoramiento y calidad. Ubicados en Montevideo, casi esquina Álvarez, aquí nomás en Bernal Oeste, cerquita de Calchaquí. Se pueden comunicar con ellos por las redes sociales, Fresan Home. Y un beso enorme, pero enorme, a Mariana, Mariana Fresco, a Rudy, a Mirta por el Día del Trabajador, ¿eh? Siempre están ahí atendiéndome, pero más que bien. Así que bueno, muchos saludos y muy agradecida a mis queridos auspiciantes. Así que bueno, acá estamos con nuestra invitada del día de hoy, con Grace. Hay muchos saluditos acá en el vivo. Ezequiel, que es acá el hijo de Grace, el bailador, ¿cómo baila ese chico? ¡Ay, por favor! Mira, apareció mi hermana. Hola, Clau, Juli. Hola, Jule, feliz día. Mi mamá, María Alicia Susana Vera. Hotman. María Alicia Vera, ¿es tu mamá? Es mi mamá. ¡Ay, saludos, señora! Genia. ¡Feliz día, ¿qué? Mami! ¡Feliz día, hermana! ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos! A todas mis hermanas, a toda mi familia, a todos mis, hermosa, todos mis primos, mis grupos. No los puedo nombrar a todos porque, bueno, es como que... Y en especial, porque ella escucha después grabado, a mi madre del corazón, a Rosa Lazo. Rosa Lazo es mi referente en la vida. Es, sí, bueno, programa especial hoy en vivo. Y ahora en un ratito vamos a poner también mi Instagram, está cargando. Hola. Sí, estábamos saludando a todos los americaneros también, ¿eh? Carlitos, sí. Godoy, Normita Escobar también, sí, una muy hermosa bailarina, genia. Hay muchos, a Lili Rodríguez. Lili Rodríguez. Hace mucho que no la veo, a Lili, un montón. Yo la vi el sábado. Sí, estuvimos, sí, bailando, sí, un poquito ahí. Epa, mirá, despuntando el bici. Hola, Juli. Hola, Grace, dice Juli. Clau, sí. Buah, es Juli, para la familia es Juli, ella es Clau. Clau, sí. Clau. Saludo también para la pareja de él, para mí. Ricardo. A Ricardito Copia. Bueno, Grace, bueno, contanos de tu actividad, de tus pasiones, de tu futuro, de tus proyectos. Bueno, para los que no me conocen, bueno, primero, feliz día de nuevo para todos. Es un día muy especial de... ¿cómo se llama? Donde hay que festejar, de uno tener trabajo, porque el trabajo dignifica. Dignifica. El trabajo te hace crecer. El trabajo tiene muchos aspectos positivos, independientemente de la situación que uno puede estar transitando, ¿no? Yo trabajo también desde muy chica. Mi nombre es Graciela Duré. Soy licenciada en gerencia de empresas. Tengo mi actividad laboral primaria, trabajo en un organismo donde se registran marcas y patentes. Y mi segunda actividad laboral es un emprendimiento. Es una feria americana donde trato de ofrecer prenda indumentaria seleccionada, usada, pero de buena calidad y muy accesible. Eso me lancé hace muy poco, pero la verdad que me gusta, lo disfruto. Y bueno, creé un catálogo a través de un WhatsApp. No sé si se ve bien ahí, ¿se está viendo? Sí, sí. De un WhatsApp. Y también hago la venta online y hago vivos. Mira, cara dura, ¿no? Cara dura. No. Pero la verdad que me... Es parte, Grace. A ver, hoy creo que animarse, dada, bueno, la situación que ya todos conocemos. Sí, yo no sé. No tiene sentido entrar en ese... pero hay muchísima gente, yo lo noto con los conductores de Uber y de Didi, la otra, muchos profesionales también, que lo están haciendo como trabajo alternativo, y bueno, hay que salir adelante de cualquier manera, tal cual. Me parece, es positivo que la Argentina te lleva a estar así, a que hoy muchos están haciendo otras cosas. Yo mismo ahora me lancé hacer también otra actividad con Mary Kay. Sí, con Mary Kay, producto que conozco hace 30 años y mi familia también. Así que... Pero que creo que está bueno. Está bueno enfocarlo con energía. Tal cual. A ver los aspectos positivos más allá, independientemente, sí, de la situación, siempre, que uno está pasando. O sea, siempre. Yo tengo 52 años, así que pasé también por... No, yo soy más vieja, mira. Tengo 55. Estamos... Bueno, más o menos. Tenemos más o no menos... No tengo la... un solo inconveniente con mi edad. No, pero bueno. El 2 de agosto cumplo 5-6. Qué genial. ¿Escuchó? Y parece que vamos, va a haber fiesta. Va a haber fiesta. Se va a cortar la calle. Va a haber fiesta. Vamos a cortar la calle como... Es verdad. Vamos a... Obvio, hay que festejar, estar bien, tener salud, tener trabajo, hacer, sí, poder seguir. O sea, bueno, eso, yo siempre trato de ver la parte positiva dentro de lo que uno pueda hacer. Yo creo que el único factor que no te puede faltar y te das cuenta cuando no está es la salud. La salud, es importantísimo. Siempre lo hablamos es con la mis salud. Compañeros de Después trabajo. Después el resto se maneja. Trabajas acá, allá. Y también creo que somos, por lo menos yo, me ha tocado siempre mi entorno solidario. Siempre tuve un canal, una puerta, siempre tuve una palabra de aliento cuando estuve mal. Me parece que eso está bueno. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la actitud también, ¿no? Sí. Uno por ahí quizás transmite energía, y más allá de que uno está pasando por momentos complicados, ponele, tiene que ver mucho la actitud, cómo enfrentar. Sí. Como que después viene solo. Mira cómo será la energía. Yo en un foro sobre la ley de medios, sí, acá en un centro cultural, me siento. Y bueno, yo que me pongo a conversar hasta con las piedras, ¿no? No me digas. No me digas. Se me sienta una señora a mi lado, empezamos a conversar y ella me comenta que es de Radio Vox. Y ese día lo decreté, hace mucho tiempo. ¿Viste? Que es yo alguna vez, mi aspiración es estar en Vox. Y acá estás. Se quedó. Acá estás. Pero te estoy hablando, no sé, la ley de medios, o sea, se trataba la ley de medios hace mucho tiempo. Y yo le dije ese día a Claudia, yo algún día voy a estar, quiero estar en Vox, le dije. Y acá estás. Y bueno, acá estamos. Muy bien. Acá estamos, muy contentas. Sí, son 9:33. Si usted me regala un par de temitas... Después entramos y 9:45 tenemos que comunicarnos con el doctor Luis Roberto Logran, mi gran amigo, auspiciante y además pasajero VIP. Así que vamos con un par de temitas y ya comenzamos. I know it means to walk along.

Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Mi nombre es Karina Gómez, hoy con Grace Duré, aquí haciendo el programa, haciéndonos compañía en este Día del Trabajador. Y en un minutito nada más estamos tratando de comunicarnos con el doctor Luis Logran, de profesión abogacía, y vamos a conversar un poco sobre la actividad del trabajador. De bueno, él nos va a hacer un sí, porque está esperando la comunicación. Ahí estamos. Muy buenos días. Buenos días, buenos querida Karina. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo? Buen día a toda la gente de la radio. ¿Cómo andan? Celebrando, Luis, estamos celebrando. Muy bien. El día, el trabajo, la actividad, esta cosa de la dignidad del trabajo. También, celebrando. Un feliz día para vos también. Feliz día también. Muchas gracias, feliz día, queridos trabajadores y trabajadoras. La verdad que sí, viste, es un término acertado, ¿no? Celebrando. O sea, es que estamos muy acostumbrados, estamos, ¿no?, en decirnos feliz día del trabajador, cuando en realidad es un día conmemorativo, digamos, yéndonos un poquito a la historia de por qué el 1 de mayo se conmemora el Día de los Trabajadores. Recordemos que por allá por el año 1886, cuando las exigencias de las industrias respecto de los trabajadores era máxima, ¿sí?, la explotación lisa, literal, los trabajadores era el extremo mismo, ¿no? Incluso las mujeres en aquel contexto histórico estaban excluidas del sistema productivo, y los trabajadores, los que prestaban su fuerza de trabajo en las industrias. Por allá entonces, haciendo un poco de historia, recordemos que en el año 1886, el 1 de mayo, ya un día antes se venía gestando, pero el 1 de mayo fue cuando los trabajadores en Chicago, ¿no? Recordemos, Chicago, Estados Unidos, es un polo industrial muy fuerte, ¿no?, actualmente, donde principalmente se desarrolla la industria automotriz. Entonces, allí los trabajadores se manifestaban en pos de limitar su jornada laboral diaria a 8 horas. Fíjate el reclamo que ellos hacían, ¿no? Pedían trabajar 8 horas. Ocho nomás. Horas. 8 horas, ponerle límite, porque era extrema la explotación humana que había dentro de ese perverso sistema económico incipiente que se estaba dando por aquellos años del desarrollo de la historia productiva mundial, ¿no es cierto?, en términos de contexto global. Y bueno, aquel 1 de mayo sale el pueblo a la calle a manifestarse pidiendo esto a las autoridades gubernamentales, y la represión fue extrema. Por lo menos 16 personas hubo luego de ese encuentro, una cantidad de detenidos, golpes, tiros, imagínate lo que pudo haber sido, ¿no? Por lo menos 16 personas fueron sentenciadas, de las cuales 6 fueron sentenciadas a la horca. A ese nivel estamos hablando, pobre gente. Dios. Han sido ahorcados en público para que el pueblo vea lo que no había que hacer, por decirlo de alguna manera, y el resto a pena de prisión. Y bueno, días más tarde, unos 3 días más tarde, se realiza otra protesta en otro punto de Estados Unidos, hasta que bueno, el gobierno no le quedó otra más que ir ayornándose a las demandas del movimiento obrero, y bueno, y sancionando las leyes pertinentes que por lo menos en aquel entonces limitaban la jornada laboral a 8 horas. Y en el año 89, en el Congreso de París, en el Congreso Laboral de París, es un congreso mundial donde los distintos sindicalistas y representantes del movimiento obrero, principalmente occidente, se reunieron allí y dictaminaron como el 1 de mayo ese día conmemorativo, ¿sí? Y así la historia, todas las conquistas del pueblo en términos de derecho laboral. Pues imagínate que en Argentina, por aquel entonces, no había industria, siempre era simplemente un país exportador. Pero años más tarde, esto también lo traigo a colación de que podamos ver y analizar de cómo se han ido dando las conquistas, ¿no?, de las reivindicaciones laborales en términos de derecho. Por allí entonces era, dijimos, año 1889, era pocas y casi nada de industria había en Argentina, pero sí para principios de los 90 empiezan a llegar algunas industrias, principalmente del rubro textil, del rubro alimentario, y la primera ley laboral en Argentina fue por el diputado Palacio, ¿no?, aquel diputado tan estudiado, por lo menos en la Facultad de Derecho, de ideología socialista en aquel entonces, y que fue la ley de la silla. Fíjense ustedes que esta ley indicaba que en las industrias debía haber una silla para que el trabajador pueda cada tanto poder sentarse y descansar. Qué bárbaro. Hoy visto desde acá, desde donde estamos hoy parados, en términos normativos y en términos de obligaciones y derechos para los empleadores y para los trabajadores, es anecdótico, ¿no? Pero la ley de la silla tiene también toda una historia de lucha, de reclamo, de demanda del movimiento obrero. Y en fin, y bueno, después, desde allí en adelante, se han ido consagrando las leyes que en la actualidad tenemos, digamos, aunque ya incluso algunas de ellas un poco obsoletas. Todo el tiempo están revisándose las normas laborales, porque la ley de contrato de trabajo en Argentina data de los años 70, ¿sí? Y todavía está vigente, con 1.500 modificaciones, que son tantas modificaciones que ya estoy medio hasta perdido yo. Pero bueno, las nuevas dinámicas del sistema productivo esperan de que las normas vayan ayornándose a esas dinámicas para darle protección a los trabajadores, ¿no? Hemos escuchado hablar también estos últimos tiempos en los congresos de la uberización de la economía. Fíjate, un paréntesis nomás de ejemplificativo. Digamos, antiguamente las pizzerías tenían, por ejemplo, ¿no?, su delivery. Ese delivery tenía algún accidente de tránsito, lo que sea, y tenía que cubrir la RT. Hoy eso ya está obsoleto. Hoy existe esta aplicación PedidosYa, Rappi, y bueno, en fin, que hacen que el trabajador que no sea autónomo. Nada. Y si tiene un accidente, nadie, claro, o una enfermedad, nadie paga, nadie... Entonces, ahí también hay que estar atento, ahí también debemos estar atentos. Por eso hablo de las dinámicas del sistema productivo, ¿no? Y cómo se hace todo una gran cosa que hay que estar atentos porque todo el tiempo cambia. Así que bueno, así ha sido un siempre, poco de historia. Siempre se va gestando como, como algo de intención, ¿no? Para mejorar. A veces queda en intención y a veces se logra, pero bueno, la idea es que ojalá hubiera más cosas justas en materia de derechos laborales, siempre digo, pero bueno, exacto. Es como que siempre estamos ahí en la intención. Lamentablemente. Pero bueno, siempre detrás de cada ley, de cada norma, hay historia. Hay historia social. Hay historias de vida, historias de movimiento. En este contexto, historias de movimiento obrero. Luchas, demandas, reclamos, ¿no? Que sangre, gente que ha muerto. Procesos revolucionarios que van gestando, ¿no? Exacto. Eso es justamente el término, ¿no? Sí. La revolución. Es dar vuelta a algo. Y así poco a poco se van gestando las normas. Pero bueno, también hoy está todo tan raro que sí. Bueno, es lo que impera en materia de por lo menos derecho laboral. Que bienvenido sea, así. Que hoy 1 de mayo podamos hacer una mirada intro y retrospectiva respecto de cómo y dónde estamos parados respecto de las leyes que amparan a los trabajadores. Seguramente. ¿Sí? Y ahí estamos los abogados, a la orden del día, luchando desde los tribunales por que se hagan valer los derechos de los trabajadores. ¿Sí? Los derechos ganados. Exacto, exacto. Sí, las conquistas del movimiento obrero. Bueno, realmente un prestigio, Luis, tenerte. No, prestigio mío, qué placer. Ayer decía, para mí hoy va a ser un programa histórico, ¿no? Con un contenido importantísimo, un contenido que es... nada más y nada menos que la base de la vida de todos social. Nosotros, sí, que sí, es el sí, trabajo. Sí, sí, sí. El trabajo, la dignidad humana. Exactamente. ¿No? Es el pan de cada día. No nos damos cuenta, pero es todo. La actividad laboral, el trabajo es todo. Así que bueno, realmente muy agradecida. Muy agradecida. Sabes que te aprecio un montón. Y bueno, cuando gustes y puedas, obviamente acá sos muy bienvenido. Bueno, estaría bueno que podamos ir abordando temas de contenido jurídico, sí, que tengan que supuesto. Ver con sí, básicamente con lo que le interesa a la gente, ¿no? Yo hace un tiempo que, y tengo la convicción cada día más fuerte, sobre comunicación. Lo que no se comunica no existe. La comunicación es la herramienta más poderosa que uno puede tener. Y bueno, creo que somos como un granito y otro granito y otro granito y se va gestando. Se va gestando la cosa, doctor. Y hacerlo de manera responsable como muy bien lo hacen ustedes. Bueno, mi querida Karina, bueno. A vos, a la colega que está ahí en el piso, a todo el equipo de radio, que entonces... Gracias. No se olviden de comer un platito de locro hoy. Sí. Yo tengo un almuerzo, pero estoy invitada a un almuerzo, pero no sé qué será. Estoy como intrigada, no sé qué será. No sé si va a la asadita, empanadas, locro. No, yo me aseguro el locro. Con los muchachos del sindicato de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Mira. 13 horas es la cita. Ah, así mira. Que cualquier cosa te preparo una viandita. Dale, ponela ahí en el freezer y... Me anoto. Bueno. Ah, listo, dos vianditas. Salen dos vianditas, ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Que tengan un excelente día. Que tengas un hermoso día y un beso grande a tus chicas, dale. Gracias, adiós. Feliz día.

Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Seguimos aquí con las principales noticias, tapas de los diarios de nuestro país. Comenzamos con Infobae, donde nuestro presidente dice que espera una inflación más baja en abril y habló de promesa que hizo el Papa. Creo que va a cumplir. Cenital es un diario digital donde podés suscribirte y recibir por correo electrónico toda la información de buena fuente de periodistas muy jóvenes. Y les cuento que se estrenó la película en Netflix que va a ser suceso, El Eternauta. El Eternauta se estrenó y se celebra hoy y en el mundo el Día del Trabajador, ¿eh? El Día del Trabajador. Yo creo que Netflix, además, creo que tiene como una mirada a través de los documentales y las películas de un trasfondo a veces muy interesante. Yo no sé si a ustedes les pasa. ¿Vos mirás Netflix? Sí, miro, me gusta. ¿Sí? La verdad que hay muchos documentales que son bastante... Yo estoy muy atrapada porque muchas veces las noticias vienen por medios de comunicación convencionales y te muestran cosas que ellos quieren que veas. Tal en cambio, Netflix... Yo descubrí que tiene muchas miradas desde otros lugares. Sí, más profundas. Más profundas, más... Cosas que por ahí no lo vemos a diario. Exactamente. Sí, ¿no? Y te hace pensar. Yo miré una, por ejemplo, donde había un trasfondo muy, pero muy feo de la medicina corporativa, los negocios con la gente muy... Sí, se llama El Residente. De Resident. Hay que mirarla. Te digo, está filmada en Atlanta. Es una clínica privada que después de una lucha y de cosas que ocurren, el Estado se hace cargo y bueno, cosas que una no sabe. Y está bueno. Son muy noticias. Bueno. ¿Cómo era la película Resident? De Resident. El Residente. En Netflix todavía está. Voy a mirar. Sí, todavía está. Bueno, parece que va a haber un paro de colectivos el 6 de mayo. La UTA anunció huelga nacional por 24 horas. Todavía no hay acuerdo entre el gremio y las cámaras empresarias. Y hoy, por ser día feriado, los servicios funcionan de modo limitado. Y el Inter de Miami de Messi quedó eliminado. ¿Qué me cuenta? Ah, mira. Mal, ¿eh? 3-1, ¿pasó? Sí. Perdió el Inter, o sea, mal. Bueno, a veces se gana. A veces se pierde. ¿Qué va a ser? Jubilados heridos en la marcha de ayer, como todos los miércoles, una postal que se repite todos los miércoles. Lamentablemente, una mujer resultó con lesiones en la tradicional marcha de Congreso. Es noticia lamentable como cada miércoles. En marzo se interrumpió la recuperación económica, una baja en el nivel de actividad con respecto a febrero. Y bueno, así las noticias. Quisiéramos dar noticias más lindas, pero bueno, es lamentablemente lo que hay. Hoy creo que va a haber también una marcha. No sé quién convoca, pero va a haber una marcha. Va a haber una marcha. Sí. Ahora vamos a ver cómo pinta el pronóstico. El Vaticano blindó la Capilla Sixtina para el cónclave. Bloqueo desde señal, escudos, antidrones y tecnología contra láseres espías. Sí, no es como mucho todo esto. Bueno, en fin, yo siempre tengo... Pero bueno, parece que pronto vamos a tener otro papa. Sí, vos sabés que el jueves pasado me pasó... Escuchar en pocas horas lo que no escuché en 10 años. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo sí. es el...? Sí, la función, lo que fue el Papa Francisco de fondo. Muchos no escuchamos. No se lo escuchó. No prestamos atención. O sea, no prestamos atención. Y bueno, ojalá, hoy lo afirmo, ojalá se siga el legado de la palabra de él, de la actitud, de todo lo que hizo, porque yo no, la verdad que no comulgo con el Vaticano por una cuestión, pero a mí las repercusiones me conmueven a veces. Claro, de la vida misma, qué hizo y bueno. Exacto, cuando pasa algo y a las 3 horas ya dejó de existir, bueno, listo, no tiene importancia, no tiene relevancia. Ahora, cuando el mundo se paraliza por el fallecimiento de una persona con esa función, hay que prestar la atención. Tal cual. Y bueno, la verdad que me conmovió. Bueno, así esto es, noticias de acá y del mundo. A ver, ¿a quién tenemos por los vivos? A ver, está, bueno, mi hermano, Fernando. Fercello. Ahí está Jessica Malena. Jessica de Malena. Perú. Hola, Male. Hola. ¿Cómo estás? Feliz Día del Trabajador también. Yo la conozco a Jessica. Sí. Sí, la conozco. Te la conoces. La conozco. Male, una hermosa amiga mía. Camilo. Bueno, todos del están. Del americano. Están participando todos por el regalito, ¿eh? Sí, todos. Ya la noto. Después está Silvia Rebelio, que también es del americano. Ok. Después, ¿qué más está? Después tengo un compañero también de trabajo, Hernán Vera, un genio. ¿Qué más la tengo acá? Bueno, y después todos los que ya nombramos anteriormente, feliz día, gracias por estar. Están participando, así que no se vayan. Están participando por un producto de American. Muy bien. Cari. Y bueno, no se olviden que acá Grace tiene su emprendimiento. La Feria Americana. Indumentaria seminueva. Seleccionadas para ustedes y muy accesibles. Bueno, después cualquier cosa le paso o le voy pasando. Ah, pasa tú. El WhatsApp. El WhatsApp. Bueno, anoten: 11 44 38 6349. Me mandan un mensajito, yo los agendo y ahí tienen el catálogo. Y hay un carrito donde ustedes pueden hacer pedidos, consultas. Estoy a su disposición. Muy bien. Bueno, ya que vos pasás el chivo, yo también. Bueno, 15 49 48 83 70. Anoten 15 4 9 48 83 70. Y ahí, bueno, ahí hay turismo. En un ratito hacemos un vuela rapidito. Así, rapidito. Tenemos productos para el cuidado de la piel. Maquillajes, cuidado de la piel. Lindo, y, me encanta, muy bueno. Y también viajes por nuestro país y por el mundo, obviamente. Ay, también quiero ir. Se viene Punta Cana. ¿Punta Cana? República Dominicana 2026. Sí. Salida de chicas. Vamos preparando. ¿Cómo te quedó el ojo? Todas chicas solteras, divorciadas o viudas. No, tanto. Edad promedio entre 40 y 60. Afuera. ¿Quién? No, nosotros no, estamos nosotros ahí, 35. Somos cabeza de grupo. Obvio, 35 estamos. Cabeza de grupo. No, 40 dijiste, ¿no? Nos vamos 45. A la República Dominicana. No sé mentir. Para marzo. Sí, lo dije hoy, ¿eh? Ojo, sí. Lo dije hoy. Yo ya preparo la maleta. Ya preparamos la maleta. Ya está. Excelente, excelente. Bueno, ¿más música? Sí, música. Siendo 10, 28 música, minutos, maestro. 18 grados la temperatura. Esto es Vox. Hoy con Grace Duré. Y acá la que suscribe, Karina Gómez. Está el gran Mick Jagger, suena en la Vox. It doesn't matter what you wear, just as long as you are. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Our love is a flame. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. Con esta música vamos a comenzar a recorrer un poquitito un rinconcito de nuestro país, nuestro bellísimo país. Siempre digo, hay que enamorarse más del país. Cuesta, sí, somos esto, pero bueno. Quiero mandar un saludo grande que está escuchando ahí Luis Moure. Hola, Luisito. Hola, Luis. Cantante de la hostia, de la zona oeste. Muchos saludos. Y también andaba Claudia Barbato por ahí. Muchos saludos. Bueno, Esther Escobar. Ahí. Ay, mi tía. Hola, ahí tía. Todos se están conectando. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Nos vamos a ir hoy a la región de Cuyo. Mendoza, San Rafael. Un viaje imperdible, cortito, económico. Podemos hacer 2 o 3 días en la ciudad de Mendoza. Ay, re lindo, me encanta Mendoza. ¿Te gusta Mendoza? Sí, me encanta, no sé, unos lugares hermosos tiene. Yo no conozco todavía. ¿No? No, no conozco. Yo querría ir de nuevo igual, ¿eh? Ah, ¿fuiste? Sí, fui en un... Mira. Sí, muy lindo, fui con mi mamá. Qué lindo, qué lindo. Sí, qué las lindo. Termas. Mendoza, las termas de Cacheuta. Ay, pero sí, un sueño. Vale combinarlo con San Rafael. Sí, obvio. San Rafael. San Rafael, no conocí San Rafael. Es lindo, es muy lindo, ¿sí? San Rafael, está cerquita, bueno. El Cañón de la Tuel. Marisa Martín, saludos. Hola. Uy, Marisa, canté. Feliz día para vos también. Ay, gracias. Nos vamos todos entonces a San Rafael. Vamos todos. Cañón de la Tuel. Hacemos alta montaña. Ay, qué lindo. Hacemos los paseos de bodegas. Y ay, no me vas olivares. A acordar. No me vas a acordar. Que me empiezo a reír sola. Bodegas y olivares, Villa Vicencia, hay muchos tours, muchas. Y bueno, toda la parte vinicultura. Sí. Hoy es un desarrollo muy importante a nivel empresarial que se hace en la zona. Y bueno, está a con, las termas de Cacheuta. Ahí está, sí. Termas de Cacheuta. Ahí es hermoso, sí. Qué lindo, qué lindo. Sí. Qué lindo nuestro país, qué hermoso. Lindo. Vamos todos. Les contamos que también hay, nosotros trabajamos con operadores que hacen viajes grupales, donde si una persona está sola y no quiere viajar sola, puede hacerlo en grupo. Mirá qué bueno, me gusta. Hay viajes que se pueden hacer, hay por ahí gente... Ah, Potrerillos también es muy lindo. Ay, sí, re lindo. Hay viajes donde uno se puede anotar y hasta compartir la habitación. Sí. Sí, con reglas de convivencia, con todo el respeto, obviamente, que Tunuyán. Sí, sí. Bodegas, A mí me deja la modea. Chin, chin. Bueno, vamos a... Sí, a mí me encanta también, te digo que sí, es hermoso. Sí, sí. Yo siempre hago hincapié, porque bueno, la familia, las parejas, el grupo de amigos, pero hay gente que quiere viajar y por ahí no se anima a viajar sola. Ay, y hay empresas que están ahora implementando, esto también se hace para viajes de Europa, de inscribirse para compartir, ¿no? Tanto sea mujer o un hombre. Está bueno. Y está bueno. Para está bueno. Economizar y para hacer una actividad social también, conocer. Si uno está predispuesto, vale, qué sé yo, vale. Obvio. Así que... Bueno, vamos todos a Mendoza. Entonces. Nos vamos todos a Mendoza. Tú no ya dices. El secreto hoy es comprar o reservar con mucha anticipación, porque la anticipación hace al mejor precio, al mejor tarifa. Y no se siente tanto. Exactamente. Nuestra línea de bandera, Aerolíneas Argentinas, tiene una pauta con 2 o 3 operadores mayoristas de nuestro país, que son los más grandes del país. Qué bueno. Y con la compra de anticipada, el pasaje de avión te sale casi el 50% del micro. Está buenísimo eso. Eso está muy bueno. Encima, menos tiempo. El secreto es... Claro que no todos pueden proyectar, decir, bueno, che, me voy en febrero. Con tanto tiempo. ¿En claro. qué fecha me voy? ¿Por el trabajo? ¿Por esto? ¿Por el otro? Pero bueno. Pero está bueno saberlo. Nosotros igual. Tenemos que decirlo. Existe y está bueno hacerlo. Hay muchos programas todo el año. La Argentina se recorre todo el año. Toda la parte de la región de los lagos, por ejemplo, yo siempre digo, háganlo en otoño y primavera. Ay, que es una sí. postal. Sí, es Ay, ¿sabés que nunca me voy a olvidar? ¿Qué cosa? En Villa La Angostura. ¿Sí? Comí raviolones de trucha. Ay, nunca ¿Viste comí? Cuando decís? Daría cualquier cosa por volver y... No, es una cosa... Nuestro país tiene lugares... Es mágico. Mágico. Toda esa parte de Bahía Manzano, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, los balcones del Lácar, mismo Bariloche, después más para el lado del Bolsón. Yo estoy volando. Ay, lo que se viene ahora. Lo que se viene ahora. A ver. Son los campos de tulipanes. ¿Campos de tulipanes? Sí. En Trivilín. Es, no recuerdo la cantidad de kilómetros, pero tenés que ir a Bariloche. Sí. Y ahí te arman un programa, un circuito, para ver los campos de tulipanes como en Holanda. Ah, mira. No, es un sueño. Aparte, que se está poniendo como de moda. ¿Dónde? Esto es, ya no sé si es la provincia de... Pero bueno. Bueno, una provincia próxima de... Próxima a Bariloche. Sí, está bien. Y el circuito se hace... En pueblos cerca del Bolsón hay un paseo en el tren La Trochita. Ay, qué lindo. Y te digo una cosa, ahora hay paseos en globo, ¿en como globo? En Turquía. ¿En serio? Oh, ahí en los campos de tulipanes es algo que viene, se reserva con mucha anticipación porque la fiesta nacional o el brote de los campos es en octubre. Ah, bien, una linda fecha igual. Y te digo, no tenemos nada que envidiarle a Holanda. No, nuestro país es hermoso. Sí, pónganse a googlear. Sí. Es maravilloso. No, los campos de tulipanes. Es un sueño. Es un viaje que hay que hacerlo organizado. No puedes ir un día y volver. No. Es claro. Todo un circuito armado por empresas operadoras. Y es muy lindo, la verdad que es muy lindo. No es barato. Porque, bueno, pero si lo vale. Porque tiene muchas distancias. Está bien. Y está bueno para proyectarlo de un año para el otro. Claro, a veces. Yo lo tengo muy, muy. Que, si Dios quiere, alguna vez lo voy a hacer: los campos de tulipanes. Que es un sueño, porque están los campos y la zona montañosa detrás. Y y es un sueño. En globo y me está quedé. En Argentina y en globo. Me quedé volando, mirá. En globo como en Turquía. Sí, sí, hay paseos en globo. Sí, increíble. Lindo. Increíble, así que bueno. Bueno, hermoso, qué lindo. La no tienen que... más que ¿cómo es? Comunicarse con la que suscribe. 15-4-9-48-83-70 o mis redes sociales. Hace apenas 33 años y completa, así que una genia, está, humilde, ella es humilde, está muy toda, humilde. Está todo dicho. No, digo, no, que lo, yo disfruto del viaje. Eso está bueno. Yo disfruto del viaje más del que viaja. Siempre me pasa. Ah, bien. Nosotros tenemos una, o sea, el agente de viaje, sí, comienza a proyectar y ahí ya comenzó. En el preparativo, en el presupuesto. Claro, puedes estar en todos los aspectos que hace que... Llega el momento del viaje, todos los detalles, que son, todo sí, sabe perfecto, horario, vuelo, todo sincronizado perfecto. Para que la pasen bien. Que la persona haya llegado bien en destino. Después esperamos la devolución de esa persona y ahí termina nuestro trabajo. Está buenísimo. Y tenemos muchas experiencias, pero hermosas. El otro día tuvimos una experiencia muy conmovedora, ¿sí?, de un señor que viajó con un problema de salud, quiso hacerlo igual. Entonces la familia le cayó de sorpresa allá, se disfrazaron. Sí, qué lindo. En complicidad con gente del hotel, esto fue en Punta Cana. Le hicieron toda una sorpresa y nosotros fuimos parte. Sí. Entonces cuando qué emocionante, cuando ¿no? el señor este nos manda el video de sí, la sorpresa, estás participando. Y, o sea, y el otro día vino, nos trajo unos regalitos. Y yo digo, todo eso lo vamos viviendo, ¿viste? Claro, es genial. Entra en juego las emociones también, porque sí, uno está involucrado, me imagino, sí, no sé, yo te lo te escucho a vos, sí, que sí, lo haces sí, con pasión y que sí, te gusta. Sí. Sos una genia. No es genio. Pero es lindo. No, creo que no se trata de genialidad, se trata de que no transportamos paquetes. No, personas. No, nosotros transportamos y tratamos de que la gente viva con emoción el viaje. Y cada viaje es una experiencia distinta y es maravilloso, así que bueno. Qué excelente, lindo. Excelente, señor operador. Gracias, ¿eh? Gracias por el vuela. Tendríamos que renovar un poco la ya la venimos baqueteando hace rato. Era como la foto, ¿viste? Yo tenía una foto de portada de la radio de rojo y me dice aquel, habrá que sacarse esa ropa roja. Ya estaba como hay que renovar. Bueno, vas bueno a la feria. Claro, te paso el chivo, ¿viste? Para eso voy al emprendimiento de la señora. Tengo lindas sí, compras. Sí, hermoso. Tengo lindas compras. Ahora les voy a mostrar la campera, el chivito. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, señor Damián. Ahí, si usted me regala un par de temitas. Está dedicado ahora Andrea Fabiana Torres, Andrea Fabiana Caleca, mis amigas que eran de Circus. Yo no era de Circus. Y ellas vivían esto. Se les lloran cuando escuchan. Qué lindo.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y arrancamos con la tercera hora de este programa especial, Día del Trabajador. Aquí en compañía con Grace. Hola, feliz día. ¿La estás pasando lindo? Ay, re lindo. La verdad que es muy linda experiencia. Gracias, gracias por invitarme. La verdad que... No, por favor. Muy lindo. Buenísimo, buenísimo. 3 horas. El payaso mala onda. El payaso mala onda. Vamos a ir con el pronóstico del tiempo. Baila. Para este fin de semana que se viene muy lindo, muy lindo, muy lindo. Para el viernes, 24 grados de máxima, mínima de 13 grados. El sábado, igual, 24 de máxima, mínima de 17 grados. Y el domingo, 25 grados 18, soñado. En remerita vamos a estar. ¡Ay, sí, me encantó! Un buen fin de semana largo, extra large. No sé, pues yo tengo que trabajar mañana. Ah, ¿en serio? Bueno, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, les contamos que hay una agenda cultural en nuestro distrito de Quilmes. Solamente tienen que ingresar a la página Quilmes Culturas. Hay toda la información. A saber, por ejemplo, está segmentado en esta semana, actividades culturales de este mes y actividades permanentes. Acá mismo hay algunos espectáculos que se pueden sacar online, ¿eh? Es realmente muy lindo. Yo siempre destaco nuestro teatro municipal, que es hermosísimo. Qué lindo. ¿Y qué más tenemos, Grace? Un espacio Inca, dice. Sí, que por suerte no lo cerraron todavía. No lo cerraron. Pero bueno. Tenemos también Casa de las Culturas. Hace poquito hubo un ciclo de tango hermosísimo, hermosísimo. Qué lindo, no se la pierdan. Así es. CPC Amaicha. Amaicha. El Amaicha creo que está en Solano, me parece. Ah, sí. Tenemos también el Centro Audiovisual CPA Leonardo Fabio, acá cerca. Después tenemos CC Mercedes Sosa. Así es. Tenemos el Museo de Artes Visuales Víctor Roverano. ¿Viste las cosas que hay en Quilmes? Hay bastante, mirá. Museo Histórico Regional Almirante Brown. Así es. Biblioteca Pública y Municipal. Tenemos un Museo del Transporte. ¿Dónde está el Museo del Transporte? Ahora vamos a ver. ¿Dónde está? A mí me dijeron que es muy lindo el Museo del Transporte. Nunca fui. No. No, a mí me pasa que... Bueno, yo por cuestiones de trabajo siempre trabajé en Capital. Y no... Nunca me conecté con todo esto de Quilmes. Claro, tanto y, de lo y bueno, la... ahora es la oportunidad. Pero está bueno saberlo, tenemos varias. Exactamente, lugares. Museo Histórico Fotográfico, arrancaron los talleres barriales. Sí, sí. Culturas en los barrios, ahí va a haber muchas cosas de vacaciones de invierno, así que pueden ingresar a la página, está muy bien. Muy bien descripta y creo que bueno, qué lindo. Hay actividades lindo para hacer, no sé. Exactamente. Está bueno que y lo más importante es que no tienen costos. No tienen costos porque todo bueno, gratis. Esto es propio, es nuestro, es de la comunidad. Sí, no es gratis. Ah, no es gratis. No es gratis porque es de la comunidad. Tenés razón. Es de la comunidad. Perdón. Es de la comunidad. Es así. Así que bueno. Ahí estamos. ¿Quién más? Tenemos Andrea Ramini. Hola, André. ¿Cómo estás? Es del Americano. Andrea una amiga Ramini. De Moonlight también, de la época de Moonlight. Andrea Ramini es amiga de... ¿De quién? Una genia. De Mari Natalino. De María Natalino, de Maru. De Maru, ahí ¿sí? está. Ah, mira, ¿qué dice mi jefe? Ahí, está el jefe conectado. Sí. Le damos saludos al jefe. También está ahí. Yo también le mando saludos a mis jefes. Genio. Ya me olvido que estoy en el aire. ¡Qué grande! Te está viendo el jefe. Sí. ¿Qué tal? ¡Feliz día! Sí, bueno, hoy muchos se juntan a celebrar, a estar así en familia. Yo particularmente, bueno, tengo una invitación hoy a un almuerzo. Por ahora no sé todavía, ¿no? Pero bueno, tengo cosas que hacer en casa. Claro. Junto con mis hijos, estamos ahí en familia también, pero puede darse otras circunstancias. Comer locro, como dijo el doctor Logran. Sí. Ah, la viandita del doctor Logran. ¿No? Yo se lo voy a recordar. Voy a decir. No nos tenemos que olvidar. Doctor, la viandita del locro. La viandita hoy del locro. Hoy tenemos que comer locro. Sí, es verdad. Sí. Así que, bueno, vamos viendo qué rico, vamos a hacer. Es rico. Y aparte con el día que nos contó Cari, qué va a ser. Pero a mí me gusta también el 25 de mayo empanadita y vinito, ¿viste? Empanadas y vino. Para mí también. El 1 de mayo o para el 25 de mayo. Ah. Empanadas y vino tinto, che. Qué rico. Sí. ¿Que usted no toma alcohol? No. No toma alcohol, no. ¿Para qué vivir? No, alcohol. Bueno, algo vamos a hacer. Anoche estaba mirando cariñosamente. Tengo una botellita de limoncello. Porque mi jefe todos los años hace por una tradición italiana, no sé qué. Nos regala un limoncello, hecho por él. Y lo tengo ahí. Mirá qué bueno. Anoche era el día ideal. Qué bueno. Pero bueno, ya había tomado una pastillita que tomo. Mi prima de Paraguay. ¡Hola, Eli! ¿Cómo estás? Paraguay. Yo tengo familia en Paraguay. ¿Sí? Sí, sí. Tengo los... Siempre nos ven, siempre está con constante comunicación. A la prima de mi mamá, Lidia, con toda su familia, que los recontra quiero. Sí. Tengo muchas ganas de ir a visitarlos. Estarán más o menos a 40 minutos de Asunción, no me acuerdo cómo se llama, cerca de San Antonio, creo que se llama. Les tengo mucho cariño, sí. De hecho, mis papás son de allá. ¿Sí? Sí. Bueno, yo tengo toda mi familia paraguaya. Mi papá lo trajeron acá a los 17 o 18. Después de lo que era ya el servicio militar. Sí. Y vino para acá y bueno, acá encontró un mejor porvenir. Y a mi mamá la cruzaron al año. La cruzaron a la parte formosa al año. Bien. Y, ¿qué y dice? Bueno. Saludos desde Paraguay, Encarnación. Pronto estaré por ahí. Sí, te esperamos. Voy a ir a ver a mi sobrina, que baila también. No sabes cómo baila, hermosa. Creo que árabe. Contanos, Eli, a ver qué más va a presentar. Te vamos a ir a ver, decile. Gracias por escribir, por el saludo, qué por lindo. Estar. Bueno, entonces va a participar en el sorteo, porque si viene, después tiene que ahí venir. Está, ¿no? Le guardas el regalo. Le vamos a hacer el regalito. Ahí participás está. En un sorteo de... Sí, de un producto de cuidado de piel. Mirá vos, mirá si te ganás y después tenés que venir a buscar a la radio. ¿La radio es? No, yo te lo doy a vos. Ah, ¿me das a mí? Sí, bueno. Sí, te lo doy a vos. Bueno, les quiero contar una anécdota del abuelo allá. ¿En dónde? ¿En Paraguay? En época de la guerra. Ah, contad. Bueno, mi abuelo falleció muy joven y en un accidente de tránsito. Y una vez a mi abuela le pregunté, le digo, ¿y qué hacía el abuelo en la guerra? O sea, se me dio a preguntarle. Sí. Tocaba la guitarra para los coroneles. No. Bueno, pero bien, era una actividad, escúchame. ¿Sabes qué? De hecho, mi abuela cobraba una pensión por veterano de guerra. De mi abuelo, que lo cobraba en el consulado. Él fue activo, pero no peleaba nada. Bueno, tocaba la guitarra. Es lo que tocó, o sea, él tenía que tocar la guitarra. Sí, terrible. Bueno, el remisero que me trajo hoy era de Paraguay también. Mira. Sí, San Lorenzo, bueno. No sé, también me contaba cosas de la guerra. La comunidad de paraguaya acá es... inmensa. Sí. Bien. Ah, mi hermano de España. Hola, Cris. Mi hermano está en Barcelona. Sí, lo que pasa, tenía una clase hoy y me dijo, no te voy a poder ver, pero estás, sos un genio, te quiero. Mira, ¿en qué parte de España está? Barcelona. Barcelona. Sí, sí, hace un par de años que está allá con la señora, mi cuñada, mi hermosa cuñada. Qué lindo. La verdad que bien, contentos. Y ahora muchos se están yendo. Sí. Muchos se están yendo a... Bueno, sí, no, a probar mi suerte. Lo extrañamos. Y sí, no, se extraña. Bueno. Obvio. Está bien, lo importante es que está bien. Y nosotros somos felices. Sí. La familia es feliz y él está bien. Pero bueno, ahí está. Gracias por estar, Cris. Qué lindo. Besote a Torito. Torito, ¿sabes quién es Torito? Sí. El perrito. Wow. No, no, de acá es argentino el perro. Ah, se llevaron el perro. Se llevaron al perrito. Hermoso, ¿no sabes? Bueno, él es, la pasa genial y no, es nuestro, mi sobrino perruno. El sobrino perruno. Sí, sí, muy lindo. Gracias por estar, Cris. Gracias, gracias, saludos. Sí, yo le mando un saludo a Mateo, que también es un amigo que vive en Málaga y siempre le paso el link y por la diferencia horaria, por lo que fuera, escucha. Claro. Escucha después el programa. Creo 4 o 5 horas, ¿no? Y allá son 4 horas más. Tal ¿qué? Cual. Tal bueno, cual. Gracias por estar. ¿Cómo me ves? ¿Cómo nos ves? Bueno, ella es una genia, una experta, pero cierto que estamos en vivo. Sí. Bueno, le vamos a contar a la gente que Verazategui tiene también mucha actividad cultural, ¿eh? A ver. Cultura. Lo pueden visualizar en Instagram, Cultura B. Tiene muchísima actividad. Oh, mirás cuántas. Mucho teatro. Suelen traer teatros de cartelera de capital. ¿Sí? A precios muy populares. Estén atentos también a las redes porque publican todo. Y hoy, lamentablemente, bueno, Ali me está diciendo que no puede acá. Talleres. Danza, vidrio, música, teatro, arte, textil, fotografía, gastronomía, artes visuales, artesanías, idioma, cerámica, literatura y nuevas tecnologías. Es muy lindo y se está realizando un festival de teatro. Así que, bueno, ellos promueven mucho el teatro independiente y está bueno. De hecho, trajeron una obra que tuve la oportunidad de ir de Verazategui, la trajeron a Quilmes, al teatro, creo que se llama Doña Rosa o algo así, pleno centro de Quilmes. ¿Cómo se llama la plaza esta? Con esa, ¿es? Con esa. Sí, sí. Bueno, está por cerca de ahí el teatro, una obra espléndida. Y la expresión del arte y la cultura, yo siempre digo. Es como que te llena el alma, ¿no? Porque la entrega de los cantantes, de los actores. Verlo ahí. Está bueno, está bueno. Así sí, que muy lindo. Tenemos entonces. Y verás, y Avellaneda tiene un teatro también que es maravilloso, que es el Teatro Roma. Roma, sí, sí. El Teatro Roma, sí, sí. El muy Teatro Roma también tiene mucha, mucha actividad. Así que bueno. Bueno, vamos con un par de temitas, caballero. 11:19 minutos. Estamos en un programa histórico. Muy lindo. ¡Ah! Vamos a hablar portugués, entonces. Es aquí, va dedicado a mi amigo alemán brasilero, Harold Schmidt. Ahí él va a escuchar muy bien. Lo que suena es Cheia de Encanto, de Guilherme Arantes. Oh, y se me pianta un lagrimón. Ay, se me pianta un lagrimón. Tão ao meu alcance. perfume. Estás en la Onda Vox 102.9. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? are the force from the beginning. Ahí vamos, seguimos, 11:25 minutos. Se viene el sorteo. Vamos. El sorteo. Ay, qué nervios. Necesitamos un escribano. ¿Quién será? ¿Quién ¿Le podemos será? Decir al señor del próximo programa? ¿Cómo se llama? Nacho. Nacho. Bueno, le vamos a presentar a Nacho. ¿El programa se llama? Nacho. ¿Gómez? Ah, mira. O sea, somos parientes. Yo soy Gómez. Vení, venga, venga. Hola. Nacho Gómez, un gusto. Ahí estamos. Vamos a hacer un sorteo para la audiencia. Necesitamos un escribano. Así todos que, los papelitos. Todos los papelitos. A cruzar los dedos. Sí. ¿Cómo es tu programa posterior? La hornalla siempre al máximo. ¿Cómo? La hornalla siempre al máximo. La hornalla siempre al máximo. Bueno, a ver, atentís. Nos vamos a quedar escuchando. Bueno. Acá el señor nos va a ayudar a hacer el sorteo. A cruzar los dedos, como diría. Vamos, Riverito. Y que sorteamos un viaje a Tailandia. No importa. Vamos, pero es un sorteo. ¿Cuál? Es aquí. Ahí está, Riverito. ¡Qué grande! Dedos. ¡Ay, qué nervios! Yo tengo los dedos cruzados. Caro Ferreira. ¡Ay, Caro! Mi sobrina. ¿Caro Ferreira? Caro Ferreira. ¡Felicitaciones! Te lo llevo. Gracias. ¡Caro! Mira, ¿eh? Gracias. Como si fuera, se hubiera arreglado, pero no. Anoté todo. No, no está arreglado. No. No, mira, tenemos todos los numeritos acá. Tenemos todos los numeritos. Están todos anotados. Así que no. No vamos a. Muchas gracias, bien. Nacho. Gracias. ¡Caro! ¿Te lo llevo? Sí, porque la tengo que ver. Hoy es el cumpleaños de mi sobrino, Facu. Feliz cumpleaños. Ah, buenísimo. Y Mari Salazar, permiso. Sí. Te quería... Y que quería saludar a... Ah, mi profe de oratoria. El licenciado Martín Ríos. es un excelente licenciado en comunicación. Hace capacitación de oratoria. Tiene una... tiene un Instagram, @fmrcomunica. FMRcomunica. Sí, en Instagram. Si alguien quiere hacer un cursito, ¿cómo se llama? ¿Se hace online también? Sí, yo lo hice en época de pandemia y lo hice online. La verdad que me encantó, fue una experiencia muy linda. Yo hice... ¿Qué hiciste? Hice dos o tres clases y después no sé qué ocurrió que tuve que dejar. Pero es muy lindo, es muy linda. Es muy interesante. Es interesante hacer oratoria. Sí. Hacer oratoria, ¿viste? Porque todos tenemos vergüenza, todos como que nos da un poquito de pánico esto de la comunicación, estar en vivo, exteriorizarnos un poquito más, ¿viste? Porque no sabés hasta qué punto podés comunicar y cómo llegarle al otro, ¿viste? Sí, entonces, sí. Como que. Yo lo hice más que nada por algo personal. Una herramienta. Una herramienta personal por el tema de poder, viste, enfrentarme al público, porque yo bailaba antes en escenario. Y me agarró como un pánico escénico. Ah. Es algo muy personal lo que te estoy contando, que no era la idea. Pero bueno, desde ahí como que me costó mucho exteriorizarme. Claro. Entonces dije, tengo que hacer algo para poder, viste. Para superarlo. Superarlo. Y dije, bueno, más allá de la profesión y de otras cosas, yo quería sacarme esto, este miedo. Así que yo te agradezco infinitamente haberme invitado, mirá. Porque para mí es un ejercicio, viste lo que es la vida, ¿no? Mirá lo que es la vida. No sabías, él me está... Sí, por favor, si querés llorar, llorar. Si querés llorar, llorar. Yo creo que tiene que volver. Acá la señora tiene que volver. Mira, acá estoy leyendo. Ay, algo. Mira, Carlitos Godoy dice: estaría necesitando un curso para perder el miedo escénico. Sí, ¿no? Estaría bueno eso. Tengo una gana de llorar. Chiste, si querés tonto. Llorar, llora. Che, era muy profundo lo que estoy contando. Muy bueno, pero viste cómo lograste exteriorizarlo. Pero sin querer, o sea, porque vos no sabías esto. Y la vida a veces te pone gente como para poder superar estas cosas que... No, me hace reír, no puedo. Martín, quiero hablar en serio, pero no me dejan. Bueno, pero hicimos propaganda a Martín. Sí, Yo con mucho gusto lo puedo mencionar todos los jueves, porque yo creo que todo lo que hace bien, bienvenido sea, ¿no? No a solamente. Los contenidos. Carlos Godoy, primo del corazón, te mando un abrazo. ¿Cuándo te vas a dignar a venir a mi programa? ¿Cuándo? Chiste tonto. ¿Qué? Lo que pasa es que, claro, ahora con el horario complica un poquito. Pero bueno. ¿Qué dice? Estaría necesitando un curso para perder el miedo escénico. ¿Vos, Carlito, necesitás un curso? Claro, pero que dije recién. Dice, lo importante y difícil es poder sacar una sonrisa a la gente. Eso es un genio. La verdad que te admiramos un montón. Carlos es una personalidad. Sí. No. El curso escénico. Tipo más respetado. Claro. Das clases. Sos un maestro. Bueno, ¿cómo se llama tu profesor? Es el licenciado Martín Ríos. Martín Ríos. ¿Y el Instagram? Es @fmrcomunica. Mira qué fácil es. FMR. Sí. Comunica. Federico Martín Ríos. Comunica. Mira. Espero que lo esté diciendo bien, ¿no, Martín? Excelente. Bueno. Correcto. Correcto. Diría la SU. Dinosaurio. 19 grados la temperatura en la ciudad de Quilmes. Estás en Radio Box desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Y yo creo que acá el caballero nos tiene preparado un par de temitas. ¿No? ¿Hoy? Sí. A ver. Escucha, Carlito. A ver. ¡Wow! Tô livre, leve, solto, hoje vou ficar de boa. Me encanta el tema. No, pará. Me muero. Guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Livre, leve, solto, eu hoje vou ficar de boa. Galera, som barzinho, a noite rola e o tempo voa. É preciso amar demais. O amanhã eu deixo pra depois. Sou guerreiro, mas eu quero paz. Bons motivos pra viver nós dois. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Tô de boa com você, o clima é propício. O amor me atingiu um míssil, explodindo nessa paixão louca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Tô de boa na balada, beijando na boca. Thank you. Você que se sente sozinho pensando que o mundo acabou. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou sem receio nem medo de um dia chorar. De que adianta pensar em alguém que não sabe amar? Tente esquecer o passado e olhar para alguém do seu lado. Você vai achar o caminho perdido e encontrar sua paz. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena, ouça o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Se sente sozinho pensando que o mundo acabou. Procure afastar a tristeza porque sua vida mudou. Você se entregou sem receio nem medo de um dia chorar. De que adianta pensar em alguém que não sabe amar? Tente esquecer o passado e olhar pra esse alguém do seu lado. Você vai achar o caminho perdido e encontrar sua paz. Não vale a pena, ouço o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena, ouço o que eu digo. Chorar nem sofrer por amor. Não vale a pena, ouço o que eu digo. Não vale a pena chorar nem sofrer por amor. Este é nosso WhatsApp 11 6470 47. Thank you. Ay, pero mirá quién tenemos acá. A ver, Ariel Báez, Adriana Sánchez, Adri. Fabiana, Andrea Luna, qué cantidad de gente. ¿Viste? Bueno, qué lindo. Feliz día de trabajador. Qué lindo compartir. Sí, la verdad, hermoso. Y bueno, hablemos de la vida. Hablemos de la vida. De la vida misma. Sí. Y recién nos emocionamos un poquito, sí, con el tema de... Pero qué lindo hablar de la vida, del momento que vive uno. Nadie se acostumbra a hablar y no. A valorar lo que tiene, lo que hace. Claro. ¿Cómo lo vivís vos hoy tu vida? Mi vida, la verdad que trato de poder rescatar los aspectos positivos de la vida, y creo que eso es muy fructífero y te da como otra aptitud en la vida como para poder enfrentar cualquier cosa y disfrutar y ser genuino. Genuino, ser como uno es, sí. ¿Viste? Sin ser, o sea, uno tiene sus virtudes y defectos, pero tratar de rescatar las virtudes y estar bien, yo qué sé, hoy priorizo estar bien. Bien. Sí. Porque podemos hablar de cosas negativas y eso no suma. No. Escucha esto, súbemelo. Esa. Me muero. Se me van las patitas. Sí, queremos bailar. Se me van las patitas. Wow. Habrá que buscar qué hay, a ver, qué hay de lindo, a ver, que los que están conectados nos digan qué hay de lindo para bailar el sábado. El sábado. Sábado a la noche, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver. Escriban. Que alguno nos chifle qué tenemos de lindo para bailar el... ¿Qué onda? Que acá promocionan los compañeros de los martes, Copate. Ah, los... Copate, el parque textil. Los viernes. Del parque textil. Sí. Parece que viene. Mi hermana fue el otro día una hora y media. Porque estaban muy cansados. Ellos viven cerca. Y bailaron un par de temas. Lindo. O sea, es agradable. Sí. Lo está viendo. Ah, Marilú. Hola, Marilú. ¿Cómo estás? Hablamos de Paraguay hoy. Sí, acá tenemos muchas familias de Paraguay, se conectaron de Paraguay. Gracias, yo estoy bien. ¿Qué es lo que decís? ¿Querés que te hablemos en guaraní? Te hablamos, eso, ¿eh? Mira que... No hay ningún problema. Acá somos trilingües. Trambólico. Nos estuvimos, pues vieron, familia de Paraguay, se comunicaron, te cuento, Mari. Acá mi amiga nos comentó algunas anécdotas del abuelo, de la guerra, de Paraguay. Muy lindo, la verdad que muy lindo. Gracias por estar, Marilú, te quiero. Qué lindo que... Yo digo, Grace... Este es mi parte de mi lugar en el mundo. Acá está. Estoy de vuelta con la gente, con se quiere enganchar. Con todo lo positivo y lo lindo de la vida, bienvenido. Acá la casa Vox es pura energía. Muy lindo, cada, la pasamos. Sí, el año pasado, bueno, hicimos en horario nocturno. Es una emoción. ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? A ver. Es una emoción. Ay. Pues ay, tío. Quiero escuchar a Julio Iglesias. Ah, la carretera. Sí, llámame loca. Desde ayer lo estoy pensando a Julio. Lo amo a Julio. No, algo más arriba. ¿Cuál? A ver. Un día tú, un día yo. Ah, bueno. El pasto. Con las trillizas de oro. Con las trillizas. ¿Cuál es ese que no lo conozco? Porque ayer o antes de ayer estaba... Un día, me encanta. Hay un tema de Julio... Yo lo amo, Julio Iglesias. Que es movido. El mejor, para mí, el mejor cantante melódico de la historia. ¿Cuál es? ¿Cuál? Creo que sí es. Yo sé que está buenísimo. Sí, una canción que lo describía él en la vida que llevaba. Sí. A ver, ese. Escúchate esto. Esa. Vamos, que ya está agarrado. Perdón. Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo. No, tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar. No sé cómo se bailaba antes. Vivir así con bueno. Tía, no, no me lo toquen. Es que no me acuerdo. No me lo toquen a Julio. No me imagino a mí manejando. Un día yo me quieres tú, te quiero yo. Está el micrófono, no. Tú pierdes hoy, ayer. Esto es radio, en vivo. Claro. Eso soy yo igual. Bueno, che, yo hoy quería un programa alegre, divertido. Pero usted sabe que yo le voy a pedir al final. ¿Cuál? Esto, qué fuerte. Se fue al pasto, qué bueno. ¿Cuál es? Ya que está, póngame Nino Bravo. Que mi abuela decía siempre, qué lástima murió tan joven. Nino Bravo, Bravo, no sabes quién es. Sí, no, pero un tema. Ay, no, me muero. La vida y tomo de todo un poco. Esta, con una copa. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Si tengo que olvidarla, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que no quisieron. Una voz del tipo. No, aparte, o sea, más feta. A ver, yo soy del rock y del pop, ¿ok? Dentro de lo que es. Pero tengo mis grandes ídolos. En serio. Para mí Julio Iglesias es mi ídolo. Me pasé la infancia escuchando a Julio Iglesias. Sí, yo también. Y tengo unos vecinos que de chiquita me llevaron de vacaciones con ellos a un lugar cerca de Tres Arroyos, a un lugar que se llama Orense. Qué lindo. Y se escuchaba Julio Iglesias, o sea, tengo unos recuerdos re lindos de Julio Iglesias. Me remonta a aquella época. A esa época. Igual, re linda, me gusta a mí también. Como sí. Que... No, con el tema, si querés llorar. Puse... Bueno, pero para romper todos los esquemas, sí. ¿Sabes lo que te voy a pedir? ¿Cuál? Tango electrónico. ¿Tango electrónico? Nunca lo escuché. ¿Nunca escuchaste tango electrónico? Entonces te voy a sorprender. A ver. Hay un recital que se hizo en el Obelisco de Santo Alaya. A ver. Santo Alaya. Que se llama... ahí te saludan. Norma Escobar. Norma Escobar. Esterita Ibarra. Hace años que no te veo, pero es una amiga del americano. A ver. Santo Alaya going, no sé cuánto. Bajo fondo. Tango Club. Eso es música de privilegio. Ahí. Voy a poner más fuerte. Casi me quedo aquí. Thank you, Kusanam. No, no es el de Buenos dancers. Aires. So we'll see what happened with this one, okay? Es. Sí. Santa Yacerati, Tomach. El tango electrónico, si de música hablamos, es la evolución del tango, que a mí me gusta mucho escuchar. Este es Cerati con Santa Olalla. Es magistral, lindo, hermoso. Y Santa Olalla le hizo un toque espectacular, que se vende mucho en el mundo, no acá, el tango electrónico. Mirá vos. Este tema se llama El Mareo. Muy linda música. Muy sí, linda. Me quedé porque me gusta. Está buena. Sí. Qué lindo. Ya no me entrevero. Suba, súbalo. Y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero. Saludamos a Lorena Muñoz. Gracias, gracias por estar. Mucha gente se enganchó, sí, la verdad. Sí, re lindo. Muy contentas. Qué linda, bueno, me alegro. Muy contentita. Un programa especial. Hicimos. Gracias, bueno, por la invitación. Siendo. Muy agradecida. 11:54, vamos a ir. Tengo que elegir el tema del final. Sí, tenés tiempo. Bueno, medio tema, a ver. Un cuarto de tema, 10 segundos. Algo. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Janey. Busca. Bruce Springsteen. Janey. Janey. Of the hair, algo así. Sí. No, dice. Ya. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. No. Bueno. Bueno, gracias, Cari, por invitarme. Bueno. De nuevo, la pasé genial. Gracias, gracias a vos por la compañía, porque bueno. Hemos celebrado el Día del Trabajador como corresponde. Para todos. Sí, sí. Ojalá que bueno, todos los que estén en búsqueda de. ¡Mirá, Gabo! ¡Gabo! ¡Hola, Gabo! ¡Hola, Gabo! ¡Qué genio, Gabo! Un genio. Con el dance. Sí, baila hermoso. Sí, la verdad que la pasamos re lindo. Muy, sí. Muy lindo, muy divertido. Mucho contenido también, porque hemos hablado cosas. Muy interesantes con el doctor, con tu. Fue también, magistral lo con del doctor tu, también. Sí, estuvo sí, muy, sí, sí, sí. Me gustó. Sí, gustó cómo lo describió. Yo le tengo mucha admiración al doctor, además de una amistad muy linda que tenemos. Sí. Mucha admiración. Así que bueno, también con tus relatos. Y gracias. Así que lindo. Lindo. Sí. Estás invitada cuando quieras, pero tu trabajo es jueves de claro, día. Yo trabajo. Acá complica un poquito los horarios. Bueno, cuando pero se mejor dé. Podemos negociar y hacer un grabado acá con el operador. Venir a grabar de noche. Hola, buen día, chicas. Feliz Día de Trabajador. ¿Dónde hay baile esta noche? Dice. ¿Esta noche? ¿Hoy? Hoy no hay en ninguna parte, Gabo. ¿Hoy? ¿Esta noche hay? No sé. Vos, busca información, porque la verdad que no, que estamos preguntando. Navega las redes porque estamos colgadísimas. Yo la verdad así que no bueno. Sé. Bueno, gracias a la señora directora, gracias Damián. Muchas gracias. Gracias por tu onda, gracias. Gracias Grace. Gracias a todo vos. El público, a la gente linda que se engancha cada jueves. Ahí se sigue enganchando, Graciela, Piz y Celi. Y bueno, como digo siempre. A la adversidad hay que darle gracias, porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Tal cual. Esa es mi bandera. Claro. Así que bueno, nos estamos yendo y hemos pasado un programa hermoso, hermoso. Muchísimas gracias y